Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a Planeta Geopolítico a través de Radio Rebelde 91.5 FM, la verdad como bandera. Hoy vamos a tener un programa bastante completo con respecto a noticias de fútbol, nuestra editorial tradicional, béisbol, el calendario del Clásico Mundial de Béisbol, también de la geopolítica. Hablaremos en la parte de geopolítica de la vida de Walter Martínez, pero también entrevistaremos al especialista filósofo Gregorio Pérez Almeida vía telefónica. Va a ser una gran entrevista donde vamos a hablar sobre la actualidad geopolítica mundial. Este programa y lo que se transmiten por esta emisora, todos tienen o están a cargo de la dirección de Juan Arteaga, la producción general de Jesús Arteaga, y en los controles Javier Xavier alias El Portu. Portu, vamos con el editorial, por favor. Editorial en Planeta Geopolítico. A las 4 y 8 minutos de la tarde capitalina, vamos a hablar sobre la designación el pasado martes en una rueda de prensa en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol de Osvaldo Vizcarrondo como técnico de la selección de mayores, un contrato a 8 años que no se sabe o que va a ser, vamos a decir así, se va a revisar cómo vayan siendo todos los puntos que se vayan o que están planteados realizarse cada cierto tiempo. Eso lo estableció Jorge Jiménez, pero dentro de ese ámbito también se dio a conocer el cuerpo técnico principal donde se van a incorporar venezolanos, obviamente, a ese cuerpo técnico que hoy en día son de aproximadamente 12 o 14 o 15 personas. Un solo cuerpo técnico tiene 12 o 15 personas, pero los principales ya se anunciaron. Osvaldo Vizcarrondo como el seleccionador nacional, el líder de este proyecto a 8 años para el Mundial 2030 y 2034, pero también se nombró como al que fue asistente de Tite, técnico brasileño, en el Corinthians de Brasil, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental del Mundial de Clubes del 2012, y de la selección de Brasil, Kleber Xavier. El asistente técnico estrella de Tite durante 8 años en la selección de Brasil, Kleber Xavier, va a ser el asistente técnico de Venezuela, que sin duda le va a dar aspectos técnicos y tácticos novedosos a la selección. Vamos a ver cómo se adapta el entorno. Va a ser uno de los mejores preparadores físicos del mundo, el uruguayo José Ortega, que estuvo durante 10-11 años con el Atlético de Madrid, siendo el Atlético de Madrid uno de los equipos de mayor fondo físico en toda Europa. Bueno, ese preparador físico viene a la selección venezolana. Y como preparador de portero, el colombiano Manuel Marín. Manuel Marín fue compañero de Osvaldo Vizcarrondo cuando Osvaldo Vizcarrondo jugó como central en el Once Caldas de Colombia. Manuel Marín es de nacionalidad colombiana, uno de los buenos porteros que ha tenido el fútbol colombiano, que por cierto es uno de los países que saca mejores porteros en toda Sudamérica. En ese aspecto, en ese sentido, estas bases, estos pilares fundamentales que son Vizcarrondo, Ortega, Xavier y Marín van a ser rodeados de asistentes venezolanos, de técnicos venezolanos, tanto en la parte de portero Marín, tanto en la parte de preparación física Ortega, en la parte de asistencia técnica Xavier, y por supuesto aunado de eso juntado a Osvaldo Vizcarrondo. Osvaldo Vizcarrondo, como dejó de ser el seleccionador de la sub-20, se nombró a Juan Domingo Tolizano como seleccionador de la sub-20. Y esto ya lleva algo positivo, que es una línea de juego muy coincidente. Jiménez habló y Vizcarrondo, de que Tolizano era el importante para ser el seleccionador sub-20. ¿Por qué? Porque tanto Johnny Ferreira como Tolizano, que lo hizo en el Deportivo La Guaira, Ferreira en el Monagas Sporting Club, y Vizcarrondo en la de mayores, y también cuando estuvo como seleccionador del sub-17, son técnicos, perdón, que les gusta el manejo de balón. el tener el balón, el controlar el balón, el presionar alto y a través de la tenencia del balón ir minando las capacidades del contrario, atacar por los costados, crear juego asociado y anotar goles y así ganar los partidos. Obviamente, teniendo una coordinación defensiva donde todas las líneas deben estar, si se adelantan, bien juntas para que haya una coordinación total, y en ese sentido es sin duda una gran posibilidad y actuación, y vamos a decir una perspectiva posible para que la selección venezolana con estos técnicos realmente vaya a más y seamos buenos, competitivos, con juego vistoso, porque Venezuela tiene los jugadores, en los próximos dos mundiales, ya sabiendo que por lo que los vientos que soplan, prácticamente vamos a ser, vamos a decirlo así, mundialistas sin haber jugado una eliminatoria sudamericana como tal. Por otra parte, dentro del fútbol, ya para terminar el editorial, es importante resaltar un aspecto positivo, que Keiber La Madrid, un otro fichaje histórico, pasa del Deportivo La Guaira, por cierto, al West Ham United. Ya el West Ham United hizo efectiva la opción de préstamo y va a estar estos próximos 4 o 5 meses en el West Ham United, en la primera división de Inglaterra, un equipo histórico de la Premier League. Pasa de la Liga Football a la liga más competitiva del mundo. Keiber La Madrid, un jugador rápido, con muy buena técnica, un cambio de ritmo extraordinario, una muy buena pegada tanto en movimiento como a pelota parada con la zurda, pero tampoco es que no usa la derecha, también tiene una buen shoot con la pierna derecha. Entonces, y es un extremo, puede jugar como extremo o como media punta, y en ese sentido, si se adapta al ritmo inglés, que se va a hacer, vamos a decir así, que eso va a ser la gran apuesta y la gran dificultad tal vez que vaya a tener la Madrid, va a ser positivo. Si se llega a adaptar a la rapidez, donde ya tú sabes que en Venezuela tú podías tener la pelota y a lo mejor podías pensar en 2 segundos, y en 2 segundos que te venían a presionar, porque es un fútbol mucho más lento. En Inglaterra no tienes tiempo de pensar, ya tienes que prácticamente tener pensada la jugada antes de recibir la pelota. Entonces tienes que tener una percepción, una inteligencia para jugar al fútbol que te lo va a dar jugar y en los entrenamientos en Inglaterra. Pero entonces ahí está la opción de que ese talento extraordinario que tiene la Madrid lo adapte a la velocidad de pensamiento y de accionar en la Liga Premier, porque vas a tener mucho menor tiempo de espacio a la hora de decidir la jugada cuando recibas el balón. En ese sentido, le auguramos todo lo positivo, ojalá que sea así sea para la Madrid. Pero por cierto, si fue ya colocado en el primer equipo, porque el entrenador portugués lo va a ver y habló muy bien de él, es porque le ve opciones de que condiciones de adaptarse al fútbol inglés. Vamos a esta hora, a las 4 y 15 minutos de la tarde, a un corte musical y enseguida seguimos con el segmento de Hiperfanáticos. Salgo temprano a la empresa, trabajador como un yunque. El tiempo pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba. Si yo tuviera un poco de tiempo para soñar con mi vida, un milagro sucedería. Si yo tuviera un minuto, solo un minuto de libertad. Da, da, da, da. Casita caliente, el reloj marca las 12:30. El nene ya se durmió. Tremenda tranca que había en la vía, se me acabó otro día. Tremenda tranca que había, mi vida, se me acabó otro día. Pero agotado veo televisión, televisión. buhonero de la esquina. Tiempo libre al gordito de la corbata. Tiempo libre a la gente del aseo. Tiempo libre a la gente de la selva. Tiempo libre, tiempo libre. Baila mi tiempo libre, tiempo libre. Tiempo libre, tiempo libre. Vibra mi tiempo libre, tiempo libre. Tiempo libre. Dame un poquito de tiempo libre. La emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Seguimos con Hiperfanáticos en el segmento deportivo. Miren, vamos a hablar del calendario de Venezuela en el grupo de Clásico Mundial 2026. Venezuela va a empezar a jugar el viernes 6 de marzo contra los Países Bajos a las 12 del mediodía. Mientras que el 7 de marzo, sábado, va a jugar contra Israel a las 7 de la noche. El 8 de marzo, el domingo, va a tener un día libre. El lunes va a jugar contra Nicaragua a las 7 de la noche. Y el 11 de marzo, el gran clásico de todos, Venezuela contra República Dominicana. Vamos a ver cómo le va a Venezuela en el Clásico Mundial. Todos esperamos que tenga una actuación extraordinaria. Por ahí el Porto está, bueno, pensando que Venezuela va a ser campeona del Clásico Mundial. Yo creo que tiene opciones, por supuesto, a pesar de que ya se dice que hay una, vamos a decirlo así, una polémica entre Ronald Acuña y Omar López, porque Omar López ha tenido una estrategia esta vez comunicacional negativa, porque no ha informado bien a los medios de comunicación sobre los peloteros, y entonces eso da paso a los rumores y a las filtraciones de prensa, que los periodistas tienen sus fuentes dentro del comité organizador y de la Federación Venezolana de Béisbol, y empiezan a decir, bueno, que este pelotero va, este pelotero no va. Esta vez va a haber una selección. Se pensaba que iba a haber una selección más B que A, como la del 2023, pero va a haber bastantes jugadores de Grandes Ligas. Va a estar, ya se ha prácticamente asegurado la participación de Wilyer Abreu. Bueno, vamos a poner entre comillas todavía como seguro a Ronald Acuña, porque más allá de que si salió hablando de que lo que había en el equipo era puro bochinche, no ha dicho ni ha oficializado de que no va a participar en el Clásico Mundial. Luis Arraez también va a jugar, Eugenio Suárez va a jugar, Andrés Jiménez también va a jugar, Jackson Chourio va a jugar, Salvador Pérez va a jugar, William Contreras va a jugar. Donde sí vamos a estar fallos un poco, porque no vamos a tener pitchers de alto nivel, del primer nivel por lo menos, ni Jesús Luzardo ni Ranger Suárez, pero va a estar Germán Márquez, va a estar Antonio Senzatela, Eduardo Rodríguez. Entonces no, tampoco es tan negativa la opción de que Venezuela no tenga posibilidades de campeonar. Lo que pasa es que si comparas esta selección incluso con la selección venezolana en el 2023, hay diferencia. Y si la comparas con la selección de Dominicana, me recuerda mucho esta Venezuela a la Argentina del 2022. Que uno veía a la Argentina del 2022, y salvo Messi, tenía jugadores de buen nivel, pero que no eran super top como los de Brasil, por decirles algo, los de Francia, que eran super, super top, o los de España, Venezuela, los de Argentina no eran. Pero Argentina tenía una prosapia, lo que yo llamo la prosapia, que es el código genético de un equipo histórico de los jugadores, que es ser campeones, de haber sido campeones mundiales, y bueno, y fueron campeones mundiales. Y además jugaban como un gran equipo en conjunto. Y esto puede pasar con Venezuela, porque sean los mismos casos. Venezuela tiene código genético de grandeza en el béisbol, tiene prosapia, lo que se llama prosapia, en el béisbol. Y entonces ese tipo de cosas le da esa opción de ser uno de los grandes del béisbol siempre, siempre, siempre. Y con uno de los grandes, tú no, nunca puedes decir que no tiene opciones de ser campeón o de llegar por lo menos a la final. Vamos a otro corte musical y seguimos con Hiperfanáticos. Victoria, muchachos de la cuadra por mi suerte me felicitaban. Tenía yo la chica más hermosa, era súper, era otra cosa. Y hoy que no la tengo me arrepiento de haber desperdiciado ese momento. Sus ojos eran dulces y brillantes, era serena y excitante, con mi actitud de niño arrogante, me cambió por una beca en un instante. Hey, oh, Victoria, ah, regresa. Hey, oh, Victoria, ah, regresa. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ve y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. 4:20 de la tarde, seguimos con Hiperfanáticos. Miren, ayer ganaron los Caribes de Anzoátegui 9-3 a los Bravos de Margarita y ya clasificaron a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Herly Rodríguez anotó o conectó dos jonrones. Y es este jugador es de Táchira, del estado Táchira. Y bueno, dice el líder en deportes lo siguiente: la 2025-2026 ha sido una temporada muy especial para Herly Rodríguez. Cuadrangular su estado de origen para dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes. Jonrón en la serie del Comodín para dejar también en el terreno a los Tigres de Aragua. y clasificar al round robin. Y ahora par de Babinazo por primera vez en su carrera en la LBBP, en el Alfonso Chico Carrasquel, el día que su equipo sella el boleto a la final. Entonces comenta de forma, vamos a decirlo así, lo dice de forma textual: no hay éxito sin sacrificio, hoy salieron muy bien las cosas, con esos dos jonrones que construyeron las bases de este triunfo, dijo Gerlis Rodríguez a Ricardo Gibón de One Baseball Network, que es una web y un canal de YouTube de béisbol y también de lo que es la señal abierta de cable. El oriundo de Coloncito en el estado Táchira se fue de 4-3 con dos anotadas y dos traídas al plato, producto de sus dos estacazos. Acuñó la frase al retraso que significó poder llegar a Puerto La Cruz desde Maracaibo, donde Caribe se había jugado el día previo. Cabe destacar que esos dos bambinazos salieron hacia ambos lados del terreno. El primero hacia el izquierdo en cuenta de 2-2 ante Melvi Acosta para empatar el juego a una carrera en la segunda entrada. En cuanto a promedios, este ha sido un round robin discreto para Gerlis Rodríguez, que ha bateado de un promedio de 290. Lo que pasa es que en esta liga se batea tanto que un promedio de 290 es bajo. De 62-18, con 13 anotadas, 5 empujadas y OPS de 897. Sin embargo, sus 3 jonrones representan la mayor cantidad para él en una sola ronda de postemporada en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Vamos a otro corte musical y después vamos a regresar con las declaraciones de Adrián Almeida, porque ayer los Cardenales de Lara también derrotaron 8-1 a las Águilas del Zulia y están empatados en el segundo puesto contra con los Navegantes del Magallanes, para ser el segundo equipo que va a la final. Vamos a volver con las declaraciones de Adrián Almeida acá, que las tenemos en la web también. Ya volvemos. Eres todo lo que tengo, todo lo que hago es para ti. Yo te encuentro, si te llamo siempre estás allí. Mírame por favor, no ves que muero por tu amor. Mírame por favor, tienes mi alma y corazón. Deslumbran tus colores, me estremecen tus olores, sí. El embrujo de tus noches es el brillo de tus días que. Mírame por favor, no ves que muero por tu amor. Mírame por favor, tienes mi alma y corazón. Venezuela, llévame tus alas al futuro. libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 27 minutos de la tarde, capitalina, seguimos con Hiperfanáticos dentro de Planeta Geopolítico. Amigas y amigos, Adrián Almeida se subió a la loma del Antonio José Herrera Gutiérrez sabiendo que podía tener una buena apertura y más ante un rival que ya había enfrentado en múltiples ocasiones. Abro comillas, me preparé, sabía que Dios me pondría en un buen escenario, dijo Almeida este viernes a las cámaras de Bein Sports. Siempre he estado preparado para cualquier situación y me mentalicé para este juego porque le había lanzado bien al Zulia. Además, debemos seguir con la química que tenemos y salir mañana como hoy. Ya que hoy prácticamente se puede llegar a decidir quién va a la final de lo que es la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero a pesar de que todavía le falta un juego más, porque son 16 y llevan 14 juegos. Entonces, entre hoy y mañana se pueden decidir muchas cosas. Entre los Navegantes del Magallanes, de Yadier Molina, que sigue mostrando un gran desarrollo como entrenador, va a ser técnico también de Puerto Rico, un gran entrenador, Yadier Molina, con otro Nobel que también ha venido creciendo mucho, César Isturiz, el venezolano, y que fue guante de oro en una temporada en Grandes Ligas como campo corto. Y Yadier Molina, ya saben la cantidad, es un Hall de la Fama, un Salón de la Fama, porque uno de los mejores receptores defensivos en la historia del béisbol. Bueno, aparte también comentó Adrián Almeida que lo siguiente: ahora debemos seguir con la química que tenemos y salir hoy sábado agresivos como fue ayer viernes. Bueno, lanzó 6 entradas de una sola carrera, permitió una sola carrera, no dio boletos, no otorgó pasaportes y ponchó a 6 jugadores. Además, se combinó para espaciar 22 y 2 tercios de entradas en toda la 2025-2026 ante el conjunto Rapaz, donde toleró 6 rayitas, ponchó a 21 contrarios y repartió 4 bases por bolas. Respecto a la salida del viernes, el receptor Ali Sánchez alabó lo hecho por el serpentinero carabeño, sobre todo por los 2 ponches a Andrés Chaparro. Almeida hizo un trabajo hoy para nosotros. Pudo ejecutar los picheos contra Chaparro y vimos el resultado positivo contra el pelotero de más impacto en todo el round robin, que es Andrés Chaparro, el primera base de las Águilas del Zulia, Grande Liga de los Nacionales de Washington, y uno de los peloteros bateadores venezolanos derechos de mayor poder en todo lo que es el universo de béisbol profesional en Venezuela. Para nadie es un secreto que ha bateado extremadamente bien en todo el round robin, comentó esto Ali Sánchez con respecto a Andrés Chaparro, que ha hecho buenos swings, pero afortunadamente Almeida lo pudo sacar out. Esto lo comentó Ali Sánchez a Ibes Sports. Entonces, la función está preparada para que los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara decidan entre hoy y mañana quién va a ser el que va a acompañar a los Caribes de Anzoátegui para la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que después va a dar nuestro representante para la Serie de las Américas, que se va a realizar del 5 de febrero al 13 de febrero. Ya regresamos. Venezuela se levanta. Venezuela se levanta con pasión y fundamento. Ay, no. Con pasión y fundamento a la hora de recitar. Estos bonitos momentos. Andamos. más allá de lo superficial, de agradecer cada día de vida cual podemos respirar, que tenemos que dejar nuestro legado musical. Somos hijos de los ancestros, el Culepuya y Kitiplas, el Cumaco de las costas, el Calipso del Callao, nuestra gente y la cultura la cual no hemos olvidado, el canto afrodescendiente que expresa la libertad. Tenemos todas las riquezas que nuestra tierra nos da, la buena vibra y empatía del buen venezolano que nos hace luchadores con todo lo que pasamos, la esperanza de estar juntos de todos los que se han ido, familiares, amistades con las cuales compartimos. Gracias Jerry por ese legado que estás dejando, la música que trasciende cuando tocas el piano. Alza el vuelo, tú eres libre, mente clara al caminar, lucha por tu niño interno. Le damos gracias a la vida por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestra cultura y estilo de vida, porque somos tierra divina y bendita. Viva Venezuela, mi patria querida, trabajando juntos para construirla, queremos la paz con nuestra gente unida. Hacer sus oraciones de madrugada, vio a su esposa intranquila que observaba a los críos que dormían y que soñaban. En Faluya apareció un comando de soldados invasores que lo Tomahawk, ironía sangrante, visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. ...4:40 de la tarde... les recordamos que pueden escribirnos a través del 0412-544-1547... también nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, arroba Radio Rebelde 915... también en mi Instagram personal, JM Piso Conocimientos, todo en minúscula, JM Piso Conocimientos en Instagram. Amigas y amigos, el Manchester City ha derrotado 2-0 al Wolverhampton en la Liga Premier, sin duda la mejor liga donde va a jugar Keylor la Madrid. Esta victoria del Manchester City de 2-0 es, bueno, muy positiva, porque saca al Manchester City de varias derrotas que había tenido en los últimos partidos y vuelve a darle al Manchester City la posibilidad de reencontrarse con ese nivel, con ese fútbol que tenía en el pasado el equipo dirigido por Pep Guardiola. Entonces es importante esto, que el Manchester City muestre esa cara, ya que es impresionante. Bueno, los goles lo hicieron Marmoush y Semedo, viniendo los dos del banco hicieron los goles, Marmoush y Semedo, exactamente Antoine Semedo y Marmoush. Bueno, Guardiola había dejado fuera a Erling Haaland, que es el máximo goleador de la liga, con 14 tantos. Hay que tener guáramo para dejar afuera al tal vez el mejor centro delantero de estos momentos, que es Erling Haaland. Y también había dejado por fuera a Phil Foden, ya que el Manchester City tiene un importante juego en la Liga de Campeones contra el Galatasaray. Vamos a otro corte musical y cuando regresemos vamos a regresar con todos los resultados de la Liga de Campeones de Europa, que ya regresó y ya está de nuevo con fuelle en el viejo continente. Ya regresamos. Las protestas ya no solo por el proyecto de ley tributaria retirado por el gobierno, son también contra la reforma del sistema de salud, la desigualdad social y la actuación de la policía. Colombia y Venezuela. Historia que nos une, cuántas familias compartirás, cuántos de tus caminos marcados por huellas de mis hermanos. Estoy contigo pues tu destino es el nuestro, tu paz es la paz del continente, tu voz le regala a América la luz de un nuevo amanecer. Colombia, Colombia. Verdura. siendo testigo. No abres escondite que te vi tiquiti. Ponga límite al juicio y castigo. Súbele, súbele, súbele, súbele al manifiesto. Antídoto contra el dolor y todo lo siniestro. Aquí una hermana desde Argentina. Colombia no está sola, con amor y un puño arriba. Amarren al cochino pa' darle con el hacha. El pueblo se levanta, la gente no lo aguanta. Colombia resistiendo, Venezuela los abraza. Por la vida lucharemos todos juntos en la marcha. Amarren al cochino pa' darle con el hacha. El pueblo se levanta, la gente no lo aguanta. Colombia resistiendo, Venezuela los abraza. Por la vida lucharemos todos juntos en la marcha. Colombia, Colombia, toma duele, como te duele madre desde aquí. Colombia, Colombia, de pie. Deroguen el día lacrimógeno y las noches encendidas a balas. Deroguen la tempestad del Magdalena con sus estrellas de agua. Gran Colombia, vespertina, cafetera, poco Gaitán para tanto uribismo. Isaac Rosa engalana las viejas costumbres en las paredes de los oligarcas. Comejati nos espera en la locura de la acera. Y chao perro, sin derecho a recibir su migaja de salario nacional. El alba será un acordeón que se encoge y estira como el futuro. Y un poema llevará tu nombre en mis labios. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 47 minutos de la tarde, seguimos con Hiperfanáticos y vamos a hablar de la Liga de Campeones. Estos son los resultados de la Liga de Campeones, la jornada 7 de 8. Brujas de Bélgica derrotó 4-1 de visitante al Kairat. El Bodo Glimt dio la sorpresa al derrotar 3-1 al Manchester City. Ya hablamos de lo que en el segmento pasado, lo que está haciendo el Manchester City para recuperarse. El Villarreal perdió 2-1 con el Ajax de Ámsterdam, equipo histórico de fútbol holandés. El Tottenham Hotspur derrotó 2-0 al Borussia Dortmund de Alemania. El Olympiacos de Grecia venció 2-0 al Bayer Leverkusen de Alemania. El Sporting de Lisboa venció 2-1 en una gran sorpresa al PSG de Francia, el actual campeón. El Arsenal de Inglaterra, otro de los grandes favoritos, derrotó 3-1 de visitante a un equipo histórico, el Inter de Milán. El Real Madrid, bueno, se sacó mucha pava, como se dice por ahí en el argot tradicional, y derrotó 6-1 al Mónaco de Francia. El Copenhague empató 1-1 con el Napoli, o el Covenant, me imagino que es el Copenhague de Dinamarca, empató 1-1 con el Napoli de Italia. El Galatasaray empató 1-1 con el Atlético de Madrid. El Karabakh derrotó 3-2 al Eintracht Frankfurt de Alemania. El Liverpool derrotó 3-0 de forma muy fácil y categórica al Olympique de Marsella de Francia. El Newcastle de Inglaterra derrotó 3-0 al PSV de Holanda. El Barcelona goleó 4-2 al Slavia Praga de República Checa de visitante. La Juventus derrotó 2-0 al Benfica de Portugal. El Chelsea derrotó 1-0 al Paphos de Grecia. El Bayern Múnich derrotó 2-0 al Union Saint-Gilloise de Suiza. El Atalanta perdió 2-3 ante el Athletic Club de Bilbao de visitante. El equipo vasco derrotó al Atalanta de visitante. Estos son todos los resultados de la Liga de Campeones, la jornada 7 y la jornada 8 de la Liga de Campeones. Vamos a otro corte musical y seguimos con Hiperfanáticos. Mamita, más escondido que los vietnamitas, con un cuba rebelde en la mano, maraqueando a los venezolanos. Sé que te merodea el dueño, pero resistiré como los hondureños. Tengo sentadilla y estoy en calma. se ponen a bailar, mamá. Yosa, vaya, yosa. Tú eres la corte india y yo soy la corte negra. Emisora comunitaria de Catia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 53 minutos ya en la parte final de Hiperfanáticos. Vamos a dar esta noticia importante para el béisbol latinoamericano. El tercera base dominicano, José Ramírez, alcanzó una extensión de contrato con los Guardianes de Cleveland, que lo mantendrán este equipo hasta el 2032 cuando tenga 39 años. La información había sido adelantada en la mañana de este sábado por el periodista dominicano Héctor Gómez y más tarde tuvo confirmación del extra base. Más tarde, Jeff Passan de ESPN reportó la finalización del trato, que contempla $106 millones, que se sumarán a los 3 años y $69 millones restantes de su actual contrato. Cabe destacar que $70 millones del nuevo pacto están diferidos y convierten el total del acuerdo a $175 millones. Ahora bien, en sus 13 campañas en las grandes ligas, todas con Cleveland, Ramírez ha sido convocado 7 veces al Juego de Estrellas, ha ganado 6 bates de plata y además ha sido candidato perenne al jugador más valioso, terminando en el top 10 del premio en 8 ocasiones, incluyendo 6 en el top 5. En 1609 compromisos juegos, José Ramírez batea para promedio de 283 con 398 dobles, 285 jonrones, 949 carreras empujadas, 1001 anotadas y 287 bases robadas. Amigos y amigos, esto fue todo por el segmento de Hiperfanáticos, pero cuando regresemos de poner 2 canciones, vamos a regresar con Geopolítica y nos vamos a adentrar con la entrevista a Gregorio Pérez Almeida y también con algo importante que es nada más y nada menos que nuestro segmento de Se Rumorea, Se Comenta y Se Difunde. Ya regresamos. Rap up, otra vez, ¿quién? ¿Quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día. Rapa papa. El niño de hoy en día. Niño virtual. El niño de hoy en día. Se porta mal. El niño de hoy en día. El niño ya es un man. El niño de hoy en día. Esa información. El niño de hoy en día. Esa televisión. El niño de hoy en día. Hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología. Sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta. Está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta. Y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta. Dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta. Le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta, dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres. Y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día. Mucha información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. Hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Cuando era niño todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente. Y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14 otra vida me comienza. Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. ¿Cómo así, parcero? Se matan como serpientes. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mentes. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Una guara, una tontería. Escucha a mi sobrinito diciendo una grosería. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día. El niño de hoy en día. Más información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Porque educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología. Computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Instituciones, incompetencia, sobra la inconsciencia, se agota la paciencia. Egocentrismo en la dirigencia, publicidad con imprudencia. Es el momento de la reacción. Hay que involucrarse en la educación. Hay que estimular el sentimiento nacional, dándole a nuestros hijos una razón para luchar. Enseñemos a los niños las bondades de la tierra, no más que gente envenenada con juegos de la guerra. Mucho veneno en la medicina, mucho veneno en la golosina. Cada ciudadano asuma su deber social, no hay que dejar a otro la responsabilidad. No, el niño de hoy en día. Mucha información. El niño de hoy en día. De mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Porque educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día habla como sonso, o sea, él aún sabe demasiado tonto. El niño de hoy en día aprende muy pronto. Todo es dinero, todo es un monto. El niño de hoy en día se contamina con el sistema que se respira. El niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. El niño de hoy en día. Mucha información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Porque educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño a estas alturas no aprende todavía. El niño de hoy en día. Mucha información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Porque educación, demasiada diversión. Fértil, herederos de sabana, en caminos ascendentes forjados a martillo y llamas. La raza guerrera que de triunfo tienen ganas, el linaje insurgente de casta venezolana. Independiente, la otra cara del sur, la herencia del continente. Nadando contra la corriente, la experiencia de la vida, los ejemplos de parientes. Aprendiz eterno de la línea que me trazo, de los trazos y retazos, del puñazo, del abrazo. HR, la Caracas, calle 1 es la línea, la familia, el abrazo, las heridas que te afilian. Nunca vengo de reverso, siempre voy hacia adelante. Más pragmático y constante que ratón con mucho queso. Todo baja por su peso, una ley de gravedad. Y si yo he salido ileso, horizonte en ocaso. Una tardecita donde la copla se rompe en melodía del sinsonte y el bayo paso a paso. Y así en el camino al galope con mi trino, bajo la luz de la luna, taciturno peregrino. Le di de beber a las aguas del molino, mientras baila la jarasca al remolino. La copla maranta llevo conmigo, es el chiricoco en rima dando castigo. Cuando el éxito persigo, me propongo y lo consigo. Sigo y prosigo y la llanura es testigo. El campesino ataca, líricas por paca. En las instrumentales Jay-Z Ram se destaca. Y Serafín Cerati será quien la empaca. Venezuela y Uruguay recontraatacan. Recontraatacan, traca, tataca. Que estamos sonando hasta en el taca, majaca. Con el aroma de orégano y albahaca, los apureños la sacan de la comarca. Ay, tierra que quiero tanto, si nos ves de ojos cerrados es que andamos soñando. Son años de aquerenciamiento, ya encontré alojamiento entre sabana y estero. Recorridos mil cerros se juntaron los alcaravanes y entero. La espada de Bolívar y la garra charrúa, el oído selectivo que no abarca Pascúa. Te adoro tanto cuando estoy cerca, te añoro tanto cuando estoy lejos. De pequeño mi pellejo pertenece a tu llanura, tus lagunas. Te llevo conmigo donde sea que vaya. Acá no hay para avalancha, acá es puro alambre de púa. Seguimos con Planeta Geopolítico. En poco tiempo vamos a tener a Gregorio Pérez Almiladel. Les recordamos nuestros números de contacto: 0412-544-1547. También nos pueden escribir a través de nuestras cuentas de redes sociales en arroba Radio Rebelde 915, todo pegado, o en mi cuenta privada, particular, personal de Instagram, arroba JM Piso Conocimientos. Amigas y amigos, comenzando este segmento de geopolítica, vamos a hablarles acerca del lamentable fallecimiento de un histórico periodista, Walter Martínez, a los 84 años de edad, el propietario de la querida, única y extraordinaria nave espacial que es el planeta Tierra, el mejor periodista, analista geopolítico de los últimos 30, 40 años en Venezuela. Después de ese, que fue corresponsal de guerra, fue militar uruguayo, él salió huyendo de la dictadura uruguaya cuando el Frente Amplio de Uruguay en 1969 iba a ganar las elecciones y cometieron un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos en los tiempos del Plan Cóndor, 1969, y terminó llegando a Venezuela, donde fue exiliado y después prácticamente se nacionalizó venezolano. Trabajó en el histórico nacional, el verdadero nacional, del padre de Miguel Enrique Otero Silva, el gran Miguel Otero Silva, el histórico periodista de izquierda de Venezuela. Fue también, bueno, muchos años en Venezolana Televisión, tuvo su programa tradicional Dossier. Conoció a Gaddafi, a Saddam Hussein, a Lavrov, a Putin, a presidentes estadounidenses, se dio el tupé de estar en lo que se llama el Olimpo de la geopolítica. Conocer a todos esos grandes personajes y entrevistarlos. Estuve en frentes de guerra, en el frente, valga la redundancia, con el frente Polisario, en las guerras del África subsahariana contra el Reino de Marruecos. Y bueno, es una gran pérdida este extraordinario periodista, uno de mis ídolos, por los cuales yo aprendí y me introduje en este mundo del análisis geopolítico y de las entrevistas geopolíticas. Fue viendo desde que yo tenía 8, 9, 10 años, 11, 12 años a Walter Martínez, tanto cuando estuvo en BTV, en Televen y en un programa, en un canal que se llamaba CMT, que era privado, que después pasó a pertenecer o llamarse Telesur, exactamente, que queda en Boleíta Norte. Walter Martínez dictó cátedra del periodismo, un análisis concienzudo y consensuado, porque consensuaba todo con sus productores, las cosas que iba a comentar, y siempre cambiaba lo que él decía. Yo cambio el libreto a la medida que se da el programa, porque cuando se iban dando los acontecimientos, acordémonos que en aquel tiempo no existían redes sociales, pero él le llegaban todo a través de lo que llamaban los teletipos, de los cables informativos, de Reuters, de las grandes agencias de noticias, pero también desgranaba mucha de esa información. Y fue uno de los principales teóricos en Venezuela, uno de los primeros que trajo el concepto de la guerra de cuarta generación, ya desde los años 80. Que la guerra de cuarta generación, que hoy es guerra de quinta o de sexta generación, trata sobre el dominio en la guerra del espectro mental, de las mentes, en vez del teatro de operaciones tradicional en un terreno, bueno, en una guerra normal, convencional. Así que bueno, paz a su gloria, a los 84 años, se fue uno de los grandes, que aquí, por cierto, en Radio Rebelde tenemos unos souvenirs alegóricos al gran Walter Martínez con su tradicional mapa de todo el mundo, y en donde le iba explicando de forma geopolítica y de forma geoestratégica todos los acontecimientos noticiosos de la política internacional. Vamos a un corte musical y enseguida seguimos con nuestro segmento de Se Rumorea, Se Comenta y Se Difunde. libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Se rumorea, se comenta y se difunde. Cinco y 14 minutos de la tarde capitalina, se rumorea, se comenta y se difunde que pronto vamos a tener acá a Gregorio Pérez Almeida como invitado en nuestro programa. Gregorio, buenas tardes amigo, hablemos sobre la geopolítica. Primero, bueno, un saludo a todos nuestros escuchas. Sí, vale, primero un saludo a toda la gente que te escucha y que te conoce y bueno, aquí estamos pues otra vez. Un placer conversar contigo. Se conversa sabroso. Con la gente así como tú. Excelente. Gregorio, mira, vamos a hablar acerca de los derechos humanos, la crítica que nosotros tenemos, que tú con todas esas charlas y esos talleres que tú das, donde desgranas toda la realidad geopolítica de los derechos humanos de forma filosófica, que es tu profesión, ¿no? De filosofía. Lo explicas de muchos ángulos. ¿Cómo tú puedes aplicar los derechos humanos en el realismo político con lo que está pasando hoy, enero de 2026, en la relación entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, ya los que han estado con nosotros en los seminarios saben ya que cuál puede ser la respuesta. Tú también la sabes, pero bueno, te la doy ahorita. Bueno, no sirve para nada, o sea, está demostrado, primero que cuando se habla del realismo, es eso que estamos viviendo, el que tiene la fuerza, la aplica y tiene el poder, en esa visión, que es una visión muy propia de Estados Unidos y en general de cualquier imperio, ¿verdad? Evidentemente que no tiene ningún peso. Bueno, no lo ha tenido nunca. O sea, esa es una de las cosas que nosotros hemos trabajado con bastante detenimiento en los seminarios. O sea, la idea de los derechos humanos fue una idea que se movió en Estados Unidos en la década de los 40, los 50, con los demócratas de Franklin, de Delano Roosevelt y ese grupo del New Deal, que pensaba en un estado de bienestar, que quería, y lo pensaba no solamente para Estados Unidos, sino lo pensaba para el mundo, porque él era un imperialista, o sea, él no estaba pensando en expandir la democracia al estilo estadounidense, de buena manera, mientras no hubiese obstáculos. De resto, a plomo y a balazo limpio, pero esa idea nunca le gustó a los conservadores que se agruparon en el Partido Republicano, porque una idea de esa idea de que todo en el mundo tenemos derechos humanos y tal, los derechos liberales, ¿no? Porque tampoco eran los derechos que pensaban los soviéticos en ese momento. Esa idea nunca fue bien vista por los conservadores estadounidenses. Nunca fue bien vista porque ellos consideraban que con esas ideas se menospreciaba su cultura, y no solamente eso, sino que se debilitaba su poder en el mundo. Y porque no era... Primero que hay que tomar en cuenta cuál es el origen de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se construye esa nación. Todo lo que costó para que más o menos pudiese tener esta, digamos, en algún momento un Estado democrático, liberal y tal. Ya sabemos cómo fue eso. Eso es una historia de guerra, violencia y muerte y represión entre ellos mismos. Y eso, esa oposición que parecía que con Roosevelt se iba a, digamos, a solventar, mentira, más bien se agudizó. Y es lo que ha ido marcando la historia interna de los Estados Unidos. Y lamentablemente, bueno, ha ido marcando también la historia de los países, de los territorios en donde ellos han sido, digamos, el hegemón. Así que, y nosotros, ¿verdad?, como parte de esos territorios dominados por ellos, sobre todo, bueno, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, eso está clarito, pero después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más, porque nosotros participamos en la ONU, conformamos la OEA, y todo lo que ellos quisieron para mantener este territorio bien controlado. Y evidentemente en esa estrategia de dominación estaban los derechos humanos. Y ellos mismos, Truman, ya comenzando, imagínate tú, en aquel momento, 45-46, Truman ya había dicho que no iban a abandonar estas ideas, ni la ONU, porque tenían instituciones y organizaciones que les servían mucho para su control internacional. Por lo tanto, mientras esas instituciones que ellos habían creado, ¿verdad?, con los convenios de Bretton Woods y todo lo que hay en alrededor de la ONU, mientras eso les sirviera, ellos se iban a mantener eso ahí, digamos, como un instrumento. Y entonces uno, cuando ve eso, se da cuenta porque ellos no han firmado más del 80% de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos y con cualquier otra, digamos, ley o propuesta que haga, que defienda, pues, cierta igualdad, cierto respeto a la soberanía y tal. Mira, Gregorio, vamos a un corte musical y te voy a dejar con una pregunta al aire importante. Que es dos cosas. Uno, la Junta de Paz que está estableciendo Trump, que todos están diciendo que es como una ONU paralela, donde ya en los articulados de la Junta de Paz, uno de los artículos dice directamente de que se está estableciendo esta junta porque la ONU, no lo dice la ONU, pero dice que prácticamente hay un organismo que no ayuda en nada para detener las guerras. Y ya han firmado más de 60 países y por ahí viene una cosa importante. Y segundo, que dentro de todo este marco que has explicado, ¿cuáles son las posibilidades de acción de Venezuela para no dejarse imponer una agenda, como ya se está diciendo en los medios de comunicación, una agenda energética, económica, de una recolonización de Estados Unidos con Venezuela a raíz de lo que ocurrió con el secuestro de nuestro mandatario? Pero me lo comentas después del corte musical y seguimos con Planeta Geopolítico. El suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que rodaron por la noche. En la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que dijimos y los cuentos que creímos. Me fumo un cigarrillo, ya sin ganas, me miro en el espejo y veo a un hombre joven, cuando en realidad me siento como de 100 años. Y la noche no termina cuando el alba la ilumina, y la noche no se acaba, mira, con el sol de la mañana. Tiro a la calle a caminar esta tristeza, quiero perderla entre la gente, atravesando soledad. Contigo, luna, para dejar que corra libre. Volvemos con Planeta Geopolítico. Cinco y 25 minutos de la tarde, seguimos con Planeta Geopolítico. Y bueno, Gregorio, cuéntanos, danos tu respuesta sobre las preguntas que te hicimos en el segmento pasado. Bueno, mira, pero antes de dar la respuesta a las dos preguntas, creo que hay que hacer una mención especial, una reflexión breve de lo que ocurrió el 3 de enero en nuestra patria, ¿no? Okay. Es un día que marca un antes y un después, no solamente en nuestra vida, en nuestra historia, sino en el mundo. Porque lo primero que hizo este señor, bueno, que él es el vocero de fuerzas, mucho poder que están concentradas en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue acabar por completo con la consolidación de nuestras áreas, de nuestro territorio, de nuestra región como territorio de paz. Así de simple. Exactamente. Se lo voló. Exactamente. Esto no lo deciden ustedes, esto lo decido yo. Listo. Claro, actuando como lo que es, ¿no? Como un imperio acostumbrado a matar y a tomar las cosas por la mala. Ellos dicen que por la buena o por la mala, es mentira. Cuando te dicen eso, que es por la buena o por la mala, es porque ya la mala está andando. Exactamente. Claro, eso todo, fíjate, lo hizo con nosotros. Por la buena o por la mala, y las malas venían andando y lo hicieron. Entonces, creo que todavía no tenemos, el tiempo suficiente y la tranquilidad mental, emocional, para hacer un juicio de lo que significó ese día para nosotros y para el mundo. Mira, por cierto, te agrego eso, Gregorio, que yo que trabajo en la Defensoría del Pueblo, la cantidad de ahí tenemos un psicólogo, al gran Fernando Pérez, la cantidad de personas que está ahorita atendiendo Fernando con respecto a los traumas que generó el bombardeo del 3 de enero es interminable. Me dice que es impresionante la cantidad de personas de solicitudes. Claro, entonces fíjate, estábamos hablando de eso ahorita en off, y era que ocurrió ese día para nosotros. Mira, los traumas van en la misma dirección en que uno se iba alejando de la zona bombardeada, ¿verdad? La gente que vivió cerca, que estaba en los sitios, los lugares, en Tuna y los lados, y en algunos sectores cercanos, allí es impresionante lo que eso ocasionó. En el caso mío, que vivo por estos lados, en la 905, por este lado, gracias al paraíso, lo sufrimos, pero no fue la misma magnitud, y así por el estilo, ¿no? Y entonces, y eso hace que mucha gente no entienda qué es lo que pasó, porque los que no sintieron absolutamente nada, en La Guaira había sectores donde la gente se enteró porque lo llamaron, porque eso fue hacia los lados de La Guaira, el puerto y eso para allá, pero hacia los lados, de otro lado, hacia allá, hacia Macuto, de Macuto para allá, la gente no se enteró sino cuando lo llamaron. Entonces, allá hay toda una situación que es completamente nueva, porque este es un territorio muy grande. Esto no es un territorio pequeño que una situación extrema en una parte afecte a todo el mundo, ¿no? Esto es muy complejo, ¿no? Bueno, pero la cosa es que ese día marca una pauta para todos nosotros, para todas nuestras reflexiones, y que nos coloca y nos pone de protagonistas. Eso que tú estabas diciendo, Athing Off. Lo más difícil de todo esto, para comprender esto, es que somos protagonistas. En este primer momento servimos de víctima, ¿verdad? Evidentemente. Lo del secuestro del presidente y la primera combatiente es algo insólito. ¿sabes? No ocurría de esta manera, nunca había ocurrido, porque lo que hicieron en Panamá fue algo totalmente desproporcionado, ¿no? En este caso fue un ejercicio minucioso, tecnológico, que causa realmente, digamos, pavor, ¿no? Porque de lo que son capaces de hacer con los mínimos daños, ¿sabes? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Ahí viene un elemento muy importante, que es el impacto psicológico que eso puede generar en las conciencias de los revolucionarios, de los chavistas, ¿verdad? Porque pareciera que, bueno, estamos fritos. Aquí no hay nada que hacer, aquí esto, la historia se acabó aquí, este señor hace lo que le dé la gana con nosotros, ¿verdad? Y eso no es tan así, ¿verdad? Porque uno tiene que verlo, como dice tu programa, en sentido geopolítico, mundial. O sea, esto no es un tema de Estados Unidos contra Venezuela. Esto no es un problema bilateral. Esto es un problema geopolítico internacional, mundial. Y lo estamos, bueno, está a la vista. O sea, es el reacomodo de este imperio en su territorio natural. Y frente a otros dos grandes poderes, ¿verdad? Económicos, militares, culturales, que están en el otro lado del charco. Y eso, y nosotros somos protagonistas dentro de este espacio, ¿verdad? Y somos también un elemento, digamos, muy importante en el plano internacional. Así de primerita, lo que ocurra con nosotros va a influir en lo que se desarrolle posteriormente a nivel geopolítico internacional. Fíjate que él está, lo que es una amenaza, o sea, ahora amenaza a Groenlandia, amenaza a no sé a quién más, a los iraníes, pero pensemos en este lado, en América. Pero ya a nosotros nos atacó, con nosotros realizó la política de agresiva que estaba amenazando y que se parecía para mucha gente que era imposible. No, porque no creo, que no puede, que no sé qué más. No, eso no son cálculos que se hacen en un café, ni se hacen en un salón de clase, ni en una institución, ni en una sala situacional. Esos son cálculos. Amigos y amigos, hemos tenido lamentablemente un corte de la llamada. Vamos a un corte musical y enseguida seguimos con la entrevista a Gregorio Pérez Almeida. Que con la mirada alumbraba más que el sol por las mañanas. Ella era la atracción recién llegada, venía directa de donde las nubes andan. Y su pelo, le hablara de su pelo, era lo que le faltaba el día para ser perfecto. Recuerdo haber soñado hasta despierto. Ella lograba siempre llevarme hasta el cielo. Con solo un beso me tenía ante su suelo. Nunca supe por qué se movía el piso, pero sí supe que el amor es todo un vicio. Aún recuerdo cuando mis ojos tropezaban el espacio de su cuerpo. Recuerdo haber soñado hasta despierto. Ella fue la que no pude tener, con la que aprendí a querer. Ella fue, con la que supe que es enamorarse solo. A la que quise darle todo, la que quise más de lo que respiré. Ella fue la que no pude alcanzar, la que casi llego a amar. Ella fue, con la que aprendí a desvelarme por las noches, pensando hasta en sus talones. La que hoy se entera que la quise más que a mi alma. Ser mi realidad o ser un sueño, pudo haber sido mentira o sido cierto. Supe que son simples cosas del destino y que su vida nunca estuvo en mi camino. Hay mi remedio, dejar pasar el tiempo. La distancia con los años fueron mi remedio para decirle adiós a ese tormento. Ella fue la que no pude tener, con la que aprendí a querer. Ella fue, con la que supe que es enamorarse solo. En la que quise darle todo, en la que quise más de lo que respiré. Ella fue la que no pude alcanzar, la que casi llego a amar. Ella fue, con la que aprendí a desvelarme por las noches, pensando hasta en sus talones. La que hoy se entera que la quise más que a mi alma. La quise tanto que a veces duele no haberla tenido. Pasado hasta hoy, y como dice el mambo, toma C4 sonando. Simón, ya fue, hey, ella fue la que no pude alcanzar, la que casi llegó a amar. Ella fue, con la que aprendí a desvelarme por las noches, pensando hasta en sus talones. La que hoy se entera que la quise más que a mi alma. Yes, I. Sí. Valle Coche saliendo una vez más. Suda. Música de conciencia. Yes, Afro Revolution. Alerta, alerta, alerta que camina. Amer, amer, América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos rifiados, arrecho y revirado. Estamos la croma en la risa o amotinao. Estamos apoderándonos por todos lados. Te voltean con uno, con los dos, está volteado. Talam, talam, talam, talamquera. Si pica la baranda, salta la talamquera. Empieza a agarrar hilo, somos la nueva era. Había yala, a los gringos le va a dar una vela. Con nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos Corte Malandra, Babala o Palero. Valle Cochero, Patria, 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carabita, La Vega, Cotri, San Caricuao. Casanta, Pinto, Pentare, Negro primero. Cementerio, Sarria, Guatire y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, alerta, primero, Venezuela, primero, Talán, primero, Cuba, primero, alerta, primero, Ecuador, primero, Talán, primero, Bolivia, primero, alerta, primero, Nicaragua, primero, Talán, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Caribbean Revolution, Afro Revolution. La baranda no salte la talanquera. pierde ya sabe lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya. A todo lo volteado le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos Guayapuro, más la criado que chaca. Somos Candelaca, somos los Tacamajaca. Pa' todos los vampiros le tenemos estaca. Y por eso, alerta, alerta, alerta que camina. Amer, amer, América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Somos la criado. Volvemos con Planeta Geopolítico. Seguimos con Planeta Geopolítico. Lamentablemente, por problemas técnicos, no podemos continuar entrevistando a Gregorio Pérez Almeida. Una lástima, porque nos estaba dando una gran actuación, una gran explicación. Pero ya para los próximos programas lo tendremos, Dios mediante. Problemas técnicos que siempre ocurren en programas en vivo. La Junta de Paz que estableció Donald Trump es una ONU paralela, sin duda alguna. ¿Por qué es una ONU paralela? Porque va a nombrar a todos los integrantes de la Junta de Paz. Aparte de eso, él va a ser el presidente vitalicio de la Junta de Paz. Va a ser una junta a imagen y semejanza de él. Todo va a pasar por su decisión final. Cada país que invitó y que aceptó participar va a pagar $1,000 millones para participar. Lo que está haciendo es prácticamente una ONU paralela, y quitándole en este cambio de paradigma de nuevo orden mundial. Está muriendo el viejo orden y entrando el nuevo orden. En la mitad están los monstruos. Y Donald Trump, como uno de esos monstruos, el César del imperio estadounidense, ¿qué establece? Bueno, vamos a crear una ONU nosotros ser la primera potencia hegemónica dentro de las grandes superpotencias, de los grandes imperios, ser la principal. Y por eso vamos a ser la fundadora de la nueva ONU. Ojo con la anuencia de Rusia, que sabe su papel como superpotencia, como imperio, pero que en su negociación con Ucrania, por Ucrania, con Estados Unidos, ¿qué hace? Le da rienda suelta, le da cuerda, como quien dice, a Donald Trump en muchos casos. Y en ese sentido, Venezuela tiene que saber jugar sus cartas. Lamentablemente son un poco cortas las cartas ahorita, porque estamos en una espada de Damocles geopolítico, realmente, hay que decirlo. Todavía los buques están allí, la orden para atacar, hacer una segunda ola de ataque sigue presente, se puede dar. Estados Unidos en estos momentos, a pesar de que su poder militar gran parte lo ha establecido ahora para atacar Irán en las próximas semanas, que eso viene, ha dejado una parte de una flota acá. Acordémonos que es una superpotencia militar, que tiene capacidad logística en todos los océanos. Y no solamente eso, sino que si tú tienes 10 portaaviones y el portaavión más pequeño puede tener la capacidad de tener encima 70 aviones de ataque, el más pequeño, porque es el Nimitz, que es la cuarta generación de portaaviones. La quinta es el Gerald Ford. Estamos hablando de la primera potencia militar a nivel logístico del mundo, lo sigue siendo, no nos podemos caer a coba. A nivel misilístico es Rusia, a nivel misilístico es Rusia, a nivel de misiles hipersónicos, pero eso no quiere decir que Rusia tenga la misma capacidad de desplazamiento y de proyección de fuerza que Estados Unidos. Eso es mentira, ni China tiene esa capacidad. Estados Unidos triplica la capacidad militar en ese sentido de estas otras dos superpotencias. Entonces, se puede dar el lujo de tener un poder militar superior a todos los países de Latinoamérica en el Caribe. Puede darse el lujo de tener un poder militar superior a todos los países del Oriente Medio, en Oriente Medio, y se puede dar el lujo de tener simultáneamente, esto a la misma vez, el poder militar y el desplazamiento de poder bélico en Asia por encima de todos los países asiáticos, salvo China juntos. Fíjense la diferencia. Es como yo digo, si yo hablo del anime Los Caballeros del Zodíaco, voy a ponerme un poquitico en ese sentido. Están los dioses, los caballeros dorados, los de plata y los de bronce. Estados Unidos es un dios. Estados Unidos es un dios. Los caballeros dorados vienen siendo Francia, Japón, que son potencias buenas. Irán, un caballero de plata. Venezuela, un caballero de bronce. Rusia es un dios también. China es un dios. Los demás son todos o caballeros dorados para abajo. Y si ustedes se acuerdan, los de mi generación, si vieron los caballeros del Zodíaco, un dios chasqueaba los dedos y hasta un caballero de oro, a una potencia como Japón, la destruía con un chasquido de dedos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces la gente dice, no, pero ¿por qué no se junta Francia y Japón? O sea, yo lo hablo así porque de verdad es que da rabia, ¿no? ¿Por qué no se junta Francia, Japón y tal y destruyen? Hermano, no tienen la posibilidad. No tienen la posibilidad. Hay un informe que dice que si Estados Unidos invade a Canadá, el ejército canadiense, Canadá es un país de primer mundo, es un país que produce armamento, es un país que tiene tecnología, alta tecnología. ¿Saben cuánto duraría el ejército de Canadá enfrentándose de tú a tú con el de Estados Unidos? Dos días. Y estamos hablando en el paradigma de los caballeros, de un caballero de oro. Canadá es un caballero de oro, pero Estados Unidos es un dios. Hay que saber las diferencias. Y en ese sentido, sabiendo las diferencias, hay que reconocer nuestras realidades y actuar en consecuencia. Vamos a un corte musical y seguimos con Planeta Geopolítico ya en la parte final. Es un río sin final en el que vamos flotando sin ver más allá el próximo giro que da. Tú nos enseñas sin dejar que lo intentemos de nuevo. Tú vas y no vuelves, marcando tu huella al pasar. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Tiempo, dame un chance más, déjame regresar. Quiero volver a empezar. Traes recuerdos y a la vez vemos nuestros errores. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Déjame regresar. Cada minuto, cada hora, cada momento nos aleja del amor. Si pronto te escapas, dejando a tu paso las huellas de aquellos momentos que no volverán. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Tiempo, dame un chance más, déjame regresar. Cada momento nos aleja del amor. Cada momento nos aleja del amor. nos aleja del amor. Cada momento los quiero más. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ve y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Criaturas grandes y pequeños que debemos proteger, amar y preservar. Inocentes, puras, libres, en el cielo y en el mar. Antes que nosotros y después estarán. Los que saben su valor las protegen de nuestra ignorancia, las alejan de nuestras redes, nuestras balas, nuestros arpones, nuestros químicos, nuestras acciones no las maltratan, las aman, no las matan. Espacio para que siempre se preserve, que el mar bendiga a los apneístas, biólogos, a nuestra tortuga verde, verde natura, verde salvaje, verde de primavera, verde las hojas del rosal, tortuga verde, tortuga ninja, tortuga del mar y de la tierra, tortuga sin nombre, tortuga Chelonio Midas. Oigamos su clamor. Años, sin matar, sin robar, sin engañar, sin mentir, sin negar, cero aplique, cero trajín, quiero vivir con amor, abrazar, radiar luz y felicidad a los míos, a los tuyos, a la madre tierra y al infinito amor, a todo esto dedico mi clamor. The Green Turtle, Swimmers and Walkers, Jerry Whale, Hana Kobayashi, and One Shot, Save the World, Save the Turtles. Volvemos con Planeta Geopolítico. Los preparativos para la guerra entre Irán y Estados Unidos se están dando cada vez con más potencia. Estados Unidos tiene en este momento el grupo de ataque y el portaaviones de la clase Nimitz, Abraham Lincoln, exactamente ya en el Golfo Pérsico, específicamente en el Golfo de Omán. Mientras que por los lados de Israel tiene el portaaviones George W. Bush con su grupo de ataque. El plan es un ataque combinado entre Israel y Estados Unidos. Desde el Golfo Pérsico, con el portaaviones y todos los más de 70 aviones que tiene de ataque, y ya tiene varias docenas de F-15 estacionados entre Qatar, Jordania y Arabia Saudita. Estamos hablando de aproximadamente unos 250 aviones o 300 aviones, el doble tal vez de los que empleó contra Venezuela, aunado a los más de 50 aviones F-35 que tiene Israel, y bueno, más de 60, 70 F-16 y F-18, hablamos de un grupo de ataque gigantesco. Ahora, ¿va a ser lo mismo que Venezuela? No, porque Irán tiene miles de misiles balísticos, valga la redundancia, incluso misiles intercontinentales, donde ya probó uno que sobrepasó y llegó hasta Siberia con la anuencia de Rusia, y misiles hipersónicos. ¿Qué daños se van a causar acá si se da la guerra? Destrucción de las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, destrucción de Israel en buena cantidad, pero también destrucción de Irán. Y el poder, si es comparativo a nivel convencional, es mayor al de Estados Unidos y al de Israel, obviamente. Ahora, si fuera una guerra sola Israel-Irán, Irán podría destruir Israel, porque Israel no tendría la cúpula de hierro, no tendría la capacidad de reposición de todos los misiles, que son cada vez más caros, y los iraníes producen misiles hipersónicos mucho más baratos y drones mucho más baratos que los que produce Estados Unidos e Israel. Y entonces esa diferencia le da la ventaja a una guerra de desgaste a Irán. Pero en una guerra de este sentido, que va a ser bélica y corta para muchos, tal vez de 2 semanas, 3 semanas, pero una destrucción hiper recontra super brutal, ya saben que podría perder en ese sentido más Irán. Ahora, que eso tumbe al gobierno, no. Y la derrota para Estados Unidos sería no tumbar al gobierno de Irán. Ahora, Irán prácticamente perdería toda su capacidad, porque una de las partes donde atacarían seguro sería las refinerías de petróleo, los puertos. Se podría romper o retrasar mucho el corredor norte-sur de Rusia, Irán, y la ruta de la seda de China. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas con respecto a este terrible, bueno, posible conflicto en el Medio Oriente. Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por Planeta Geopolítico. Le repetimos y les damos excusas por lo ocurrido con estos problemas técnicos que ocurren de vez en cuando en los programas en vivo. La entrevista que le estábamos haciendo a Gregorio Pérez Almeida. Y los invitamos a que el próximo sábado sintonicen a las 4 de la tarde Radio Rebelde 91.5 FM. Hasta luego. Han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Corriendo, dale el pisón. Ándale, muchacho. Ándale, muchacho. Ándale, corriendo, muchacho. Dale el pisón. Que no pisen tu corazón, que no pise tu corazón, que no pise tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisa, la patria es el hombre que no pisa, la patria es el hombre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja. El amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisa. La patria es el hombre que no pisa. La patria es el hombre. Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. El hombre, muchacho, la patria es el hombre.